palo oscuro, mi apa en un duro, yo voy a tu 6. Si esquinero me pego y pegué, de central Laredo todo reporté. Tartamudo pero con gabacha rondaba el cuartel. Siempre loco, ya lo sé, ¿a poco no supiste? Ayer me peloteé, ya no ando triste, dijo el vato, ¿viste cómo me sigue? Desde el 8, 9 y 9-3, a mera vista de todos, yo solito me rifé, ni yo mismo sé dónde fue que lo saqué. Pero me volvió maldito las vueltas con el cartel, y así viene, y me jaló la liebre con él. En radiales una fiebre, sintieron esa vez, tirando desde adentro, era la 207. Descansa el mando, porras, caga palos, hasta después de la muerte. ¿Por qué? No sé, así es este jale. Por eso ponte pilas, no descuides esta madre. Le hago historia a cada fierro que me pasen, no siempre te abro punta, pero a veces los parqueo con un barre. Tenme miedo cuando llegue y te pida que te desarme. Soy del norte, que me vas a hablar de carne. Pa' que digo tres veces, la segunda va con mame. Y ando firme con el viejo, su consejo fue ayudarme. Él me ha visto cuando me arrimo a quemarme. Con el señor negro loco mandante aquí ando al margen. Y ando firme con el viejo, su consejo fue ayudarme. Él me ha visto cuando me arrimo a quemarme, quemarme, quemarme, quemarme, quemarme, quemarme, quemarme. Yo aquí vengo con usted, la lámina del logo del cartel. Vamos pa' lo oscuro, mi apa en un duro, yo voy a tu 6. Si esquinero me pego y pegué, de central Laredo todo reporté. Tartamudo pero con gabacha rondaba el cuartel. Siempre loco, ya lo sé, ¿a poco no supiste? Ayer me peloteé, ya no ando triste, dijo el vato, ¿viste cómo me sigue? Perdóname si salgo así nomás sin avisar. Toma en cuenta que me dijo que no le fuera a fallar. Y es que yo no tenía nada cuando me aventó pa' acá. Pa' acá, pa' acá, hasta pa' acá, la verga. Le vi la pata de cabra pero no lo vi cojear. Y es que él es la mera verga, colgado al diablo lo trae. Una pinche Silverado con un blindaje especial. Especial, especial, es del güey. Muchos que no me querían ya me quieren hablar. Y es que ya pa' que los quiero, vénganse, me va a topar. Todo culo el vato nomás dijo voy a mear. Es como mueves la cadera, la tarea pa' estudiar. Porque al chile la pechera y cargadores pesa más. Con la corto con mi voz, pero de que los pongo a bailar. Ey, ey. Ese señor que cuidamos y le gusta controlar. Y aunque aquí vengo a su lado, no me gusta molestarlo. Más negro se mira cuando te mira enojado. Aguas, aguas, la verga. Aunque miren las mayores, mi misión es ahí estar. Ni yo sé cómo les salgo, me cuidan del más allá. Si todavía me acuerdo cuando me subí al blindado. Te desata un sonidero cuando rugen los Scar. En la guerra él es el bueno, balas para improvisar. Somos un infierno, resucitan los malvados. Las cadenas me costaron, nunca dejan de brillar. Pero pa' brillar con madre me la tuve que pelar. Mientras tenga lo que quiero y no se vayan de mi lado. No me arrepiento de lo que he hecho. Una punzada no me siento aquí en el pecho. Topones mamalones con el chencho. Borrado aunque les tire, no descuide las gabachas y los medios. El guacho y el chinto sobre la 9. Mi carnal el gordo centraleando porque puede. Me va cuidando mis zancudas y en la espalda traigo al malo. Le dicen pata de cabra y manda en una. En la patrulla fuertemente, bien armado como el señor presidente. Y ya se vas a decir que estoy demente. Perdón por solo pensar diferente. Ya al vergazo ando desde ayer. Si traigo la tropa a veces yo soy él. Voy a morir pues me voy a defender. Y que se prenda lo que tenga que prender. Moriré con una bala, lo mejor con 10. Yo no vengo de Ucrania pero sí me la rifé. Ya que Nuevo Laredo el mando tartas. Para usted. Delincuencia, delinquencia, experiencia pero en la conciencia. Ni la piensas, bailamos con la muerte. Porque mis locos no tienen reversa. Tarta, anda tumbando la maraca. A huevo, el mando tarta. 2022, por toda la plaza, tú muy bien calmando. Y por el tarta le van aporando. parcel.